Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos una jornada más de especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas. La fotografía artística labra su camino con exposiciones colectivas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será sede de la muestra Fotografía de Retrato Contemporáneo. Desde el 26 de agosto en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la exposición titulada Fotografía del Retrato Contemporáneo. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado plasmar en diversos medios y formatos la realidad que le rodea materialmente. Esto, con el avance de la tecnología, ha pasado de documentar esa realidad a plasmar una realidad imaginada por la mente del ser humano. Es así que esta exposición no reúne retratos tradicionales, sino composiciones artísticas realizadas por el fotógrafo, tanto en su proceso de producción como edición. Así lo explica Eikel, presidente ejecutivo del Centro Cultural Aquelarte, organización que produce esta exposición de retrato contemporáneo. El retrato en el rostro humano podemos ver que tiene una infinidad de facciones, una infinidad de gestos, pero nosotros queremos llegar aún más. Y estamos por eso te hacemos esta convocatoria, donde la creatividad es anexa a la parte del retrato. Es decir, el artista creador puede deformar la imagen del retrato, puede utilizar elementos o herramientas tales como Photoshop para hacer y jugar con la misma imagen del retrato, puede hacer o planteamientos teóricos y utilizando máscaras, utilizando, yéndonos un poco a esta parte de la moda también. La fotografía por mucho tiempo se la ha tenido como una fotografía de carácter documental, donde simplemente se registra la parte que nosotros queremos mostrar. En este caso, lo que nosotros estamos proponiendo es irnos a avanzar unos 5 pasos más y darle la cabida a la que el artista, al creador, al fotógrafo pueda intervenir en esta imagen, queriendo mostrar algo, enviando un mensaje explícito de lo que es la fotografía. Aquelarte abrió las postulaciones de las obras fotográficas a inicios de este año 2015. La convocatoria estuvo abierta hasta el pasado 19 de agosto. En esta postulación se recetaron cerca de 500 personas interesadas de tanto el país como del extranjero. De estos participantes fueron seleccionados tan solo 20 trabajos para esta exposición. Los trabajos a ser presentados cuentan con una subvención económica de Aquelarte, fondo económico que le permite realizar esta exposición. Cultural Aquelarte, al tomar la batuta, está ayudando a los participantes con el 25% del valor total de la imagen. La imagen va a ser o está impresa en máquinas especializadas para impresión de fotografía. Nosotros nos estamos autofinanciando y estamos financiando al participante, brindándoles el 25% del valor de la imagen impresa. Sin nuestra colaboración, estamos hablando de que una imagen de este formato y con el soporte de madera que nosotros estamos incluyendo está por los $130 aproximadamente dentro de nuestro medio. Lo que nosotros estamos dando en este caso es que el participante cancele una cantidad de $65 y el restante es cubierto por Cultural Aquelarte, donde vamos a tener una imagen impresa en papel lustre, semi-mate, efecto húmedo, que es la mejor calidad en fotografía dentro de nuestro mundo. Esta muestra constituye una antesala de la 6ª edición del Festival Internacional de Fotografía Artística Contemporánea, que se desarrollará en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el mes de noviembre. Esta exposición, presente en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 26 de agosto, además de exhibirse al público, hay fotografías que podrán ser adquiridas por el público. Como parte de esta muestra, la organización Aquelarte también ofrecerá un taller de fotografía. La información de esta actividad paralela usted la puede encontrar en el fanpage Aquelarte. Hasta aquí especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estuvo con ustedes Darío Males. Muchas gracias. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.